El corazón del guerrero, estrenada en el año 2000 y dirigida por Daniel Monzón, combina fantasía, aventuras y comedia en una propuesta muy singular dentro del cine español. La historia sigue a Ramón, un joven apasionado por los juegos de rol que imagina un universo heroico en el que se transforma en Beldar, un guerrero destinado a vivir grandes gestas. La película alterna continuamente dos planos narrativos: la realidad cotidiana del protagonista y el mundo fantástico surgido de su imaginación. Ese juego entre ambos universos convierte al film en una reflexión divertida sobre los sueños juveniles, la identidad y el poder de la imaginación. El reparto reúne a intérpretes como Fernando Ramallo, Neus Asensi, Joel Joan, Santiago Segura, Javier Ayer y Adrià Collado, que contribuyen al tono desenfadado y aventurero de la historia. Dentro de sus localizaciones, destaca el Monasterio de Piedra, cuyos paisajes naturales resultaban perfectos para recrear un reino remoto y legendario. Sus cascadas, lagos, senderos y rincones ocultos aportan una escenografía de gran fuerza visual, capaz de parecer un territorio medieval sin necesidad de grandes artificios. El agua en movimiento, la roca erosionada y la frondosa vegetación convierten cada espacio del monasterio en un escenario lleno de misterio y magia. En la película, estos paisajes ayudan a dar forma al universo imaginario del protagonista y refuerzan la sensación de aventura constante. Con El corazón del guerrero, el Monasterio de Piedra volvió a demostrar su extraordinaria capacidad para transformarse según las necesidades del cine. Unas veces escenario histórico, otras espacio de suspense, y en esta ocasión, un mundo de fantasía heroica. Hoy, al recorrer estos senderos y contemplar sus cascadas, el visitante puede reconocer un paisaje que sigue despertando la imaginación y que, por unos instantes, permite sentirse dentro de una leyenda.